su vida giró. A la monotonía ya le puso stop. Se encontró conmigo, la puse a fumar, y es que entendió. No la llamé. Ahora no quiere parar.